allá va, señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa, ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan la revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, tenemos en los controles a nuestra compañera Jessica Peñalver, ayudándonos en la asistencia de producción está nuestro amigo Ernesto García Uribe, y vamos a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Arrancamos con bastante energía, 8 y 12 minutos, totalmente en vivo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0412-732-4070. Si están en territorio nacional, escríbanos sus mensajitos de texto al 0412-732-4070. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Importante además el tema de las redes sociales un día como hoy, porque un 27 de abril del año 2010 fue cuando el presidente Hugo Chávez inauguró su cuenta @ChávezCandanga, un espacio para la interacción directa con el pueblo venezolano. Tan solo a 12 horitas de conocerse que el presidente Chávez se había abierto una cuenta en Twitter, ya tenía más de 50.000 seguidores, ¿no? El primer tuit que escribió logró ser replicado por casi 2.000 personas, y eso que fue escrito casi a la 1 de la mañana, ¿no? Esa fue la llegada del presidente Hugo Chávez al mundo 2.0 con esa cuenta arroba Chávez Candanga, y empezó a marcar, ¿no?, la importancia también de que los gobiernos, los presidentes, las autoridades tengan allí presencia a través de las redes sociales, presencia e interacción, ¿no?, con el pueblo, y también un equipo dispuesto a atender todas esas solicitudes que hacen los pueblos también a través de las redes sociales. Así que bueno, a través de arroba Sur Mientras también pueden comunicarse con nosotros el día de hoy. Hoy un día en que los venezolanos van a estar saliendo a las calles en una jornada de paz, de tranquilidad. Recordemos que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, invitó precisamente a todo el pueblo venezolano a salir a esta actividad por la paz que se va a estar realizando a partir de las 10 de la mañana del día de hoy en la Plaza Diego Ibarra, en el Boulevard Sociedad de Camejo, en la esquina de San Francisco y en la Plaza Bolívar de Caracas. Allí van a haber actividades culturales, musicales, deportivas, también en espacios que son espacios recuperados durante estos años. Ya se están instalando las tarimas y las denominadas estaciones para la cultura y estaciones para el deporte. El municipio Libertador, el día de hoy entonces, se viste de paz a través de las 10 de la mañana. Invitamos a todos los que quieran acercarse a participar en estas actividades. Bueno, ahí está, ¿no? Tomar los espacios públicos de la ciudad de Caracas, levantar la voz por la paz frente a algunas pretensiones de movilizaciones y de generar focos de violencia que hay por parte de algunos sectores. Así que bueno, hoy Caracas se viste de paz. Recordemos que hay allí unas pretensiones por parte de la oposición venezolana de empezar el día de hoy con el firmazo por el revocatorio, luego de que el Consejo Nacional Electoral le entregase a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática las planillas necesarias para que ellos activen pues ese revocatorio que tanto han estado pidiendo, ¿no?, durante estas últimas semanas. Así que la idea de ellos es iniciar justamente en el centro de Caracas estas acciones, ¿no?, estos firmazos, y nosotros lo que queremos es preservar la paz. Así que bueno, hay que tomar con la música, con la cultura, con el deporte y con la presencia estos espacios. Además, lo pueden hacer los venezolanos o buena parte de los venezolanos que tienen el día de hoy y el día de mañana decretados como días no laborables. Estos son parte de unas medidas también anunciadas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, porque, bueno, hay que enfatizar, ¿no?, todo el accionar para poder hacerle frente a una situación grave de sequía que estamos viviendo en Venezuela. Ayer se mostraron las imágenes, quien no las haya visto, búsquelas, ¿no?, búsquelas realmente para entender la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. El embalse del Guri está tan solo unos días, ¿no?, de llegar a su nivel más crítico. Por eso se inició el día lunes el plan de administración de carga eléctrica, precisamente para preservar el nivel del Guri. Por eso también el día de ayer se realizaron inspecciones en el embalse del Guri, todas las autoridades allí pendientes, ¿no?, de evaluar la situación en el lugar. Y bueno, estamos realmente graves y esto es un momento de unión, tiene que ser un momento de unión de todo el pueblo venezolano para poder afrontar esta situación. Y todo el pueblo venezolano, porque esto no tiene distingo, ¿no?, político. La caída del Guri, decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, se ha reducido de 20 a 10 centímetros por día. Sin embargo, seguimos, ¿no?, en un estado allí de alerta. Por eso el presidente daba la instrucción de incorporar los días miércoles y jueves como días no laborables para sumar esto al plan de ahorro. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro explicando un poco esta situación. Miércoles, jueves y viernes no laboral. le estoy pidiendo el apoyo a los poderes públicos, manteniendo los servicios al Poder Judicial. He hablado con la presidenta del Tribunal Supremo, le estoy pidiendo el apoyo al Poder Electoral, la presidenta del Poder Electoral, le estoy pidiendo el apoyo al Poder Ciudadano también, que tienen también miles de trabajadores y servidores públicos, sin detener los servicios fundamentales. También ratifico, a partir del viernes, vamos a aplicar estas medidas de ahorro necesario de emergencia en el sistema educativo venezolano por 2 semanas, por lo menos. Por 2 semanas. Estamos cuidando cada centímetro del Guri. Bueno, ahí está. Por 2 semanas se van a estar aplicando en principio estas medidas. Recordemos también ese plan de administración de cargas que inició el lunes. El principio se va a estar aplicando por 40 días. Ayer las imágenes, como le digo, de el Guri eran realmente bastante depresivas, ¿no? Parece un desierto. El embalse parece en estos momentos un desierto, así que realmente tenemos que contribuir. El presidente Nicolás Maduro informaba también que fue instalada una comisión presidencial especial para atender los niveles acuíferos de los principales embalses de Venezuela. Hemos instalado una comisión presidencial especial para la recuperación de todo el ecosistema del Guri, del Caroní. Evidentemente 2 años de sequía extrema, de calor extremo, los calores se pusieron a un nivel ahorita increíble, han llevado a una situación que solo un gobierno revolucionario, bolivariano, responsable, humanista, ha podido llevar de esta forma, ¿no? Atendiendo la emergencia, la situación, llevando la cosa para salvar el Guri y que lleguen las lluvias y, bueno, restablecer todo lo que hay que restablecer. Bueno, ahí está. También informaba Nicolás Maduro, mandatario venezolano, que se le va a solicitar apoyo a distintos organismos internacionales para que nos ayuden a atender esta emergencia climática. He nombrado una comisión presidencial porque hay que hacer obras complementarias. Vamos a pedir ayuda internacional, ¿no?, a los sistemas que tienen Naciones Unidas en el campo del cambio climático. Vamos a pedir ayuda internacional, ¿no?, de emergencia para atender este tema que es muy grave para Venezuela y es muy grave en general para la región. Nosotros ya tenemos contacto con organismos científicos de Naciones Unidas y vamos a pedir su ayuda científica, técnica, porque hay que hacer obras especiales de recuperación para los próximos meses y años para que esta situación sea enfrentada, sea superada y sea estabilizada como debe ser. Agradezco todo el apoyo, comprensión del pueblo de Venezuela. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro se refirió a otros temas álgidos que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela, y uno de ellos es el tema de los medicamentos, ¿no? La búsqueda de los medicamentos y los distintos esfuerzos que se están haciendo desde sectores gubernamentales para poder atender esta situación. El presidente Nicolás Maduro, en este sentido, hacía un llamado para incorporar, para trabajar de la mano en un sistema público de salud que esté realmente fortalecido. Por eso resaltaba el mandatario venezolano la importancia que tiene la línea telefónica 0800 Salud Ya, una línea a donde los venezolanos pueden llamar para hacer requerimientos, ¿no?, o por lo menos consultar la disponibilidad, la ubicación de los medicamentos que necesitan los distintos establecimientos de la red de farmacias. Por eso decía el presidente Nicolás Maduro que esta línea telefónica tiene que estar integrada absolutamente con todo el sistema de salud público venezolano. 800 Salud Ya debe constituirse en un centro maravilloso de dirección, coordinación de todo el sistema público de salud. Punto de partida, 800 Salud, para atender la guerra que nos metieron a nivel de los fármacos. Gracias a Dios tenemos Barrio Adentro y tenemos el Seguro Social funcionando bien y tenemos las farmapatrias que funcionan bien, gracias a Dios, porque si no, el objetivo de los que hicieron la guerra era afectarlo a usted, querido compatriota, pero gracias a Dios aquí hay una revolución y vamos atendiendo de la emergencia a la transformación estructural y a la construcción del nuevo sistema. 800 Salud no solo es un teléfono, no puede ser solo un teléfono, tiene que ser un centro de coordinación, integración, funcionamiento de todo el sistema de salud, integrando el motor farmacéutico. Bueno, ahí está. Y todavía se necesita muchos esfuerzos, ¿no?, para que todos esos puntos que mencionaba ayer el presidente Nicolás Maduro terminen de funcionar con la calidad requerida. En este sentido, él hacía mención a la misión Barrio Adentro. Señalaba el presidente Nicolás Maduro que hasta el momento existen 12.097 consultorios de la misión Barrio Adentro a lo largo y ancho de nuestra nación, pero se van a incorporar 1.703 nuevos espacios que van a estar brindándole asistencia médica gratuita al pueblo venezolano. Vamos a escucharlo. Sector, segundo motor de las 15 motores, que es el motor farmacéutico, tiene que estar integrado perfectamente a la construcción del sistema de salud. Yo llamo a que Jorge Arriaza Monserrat y Miguel Ángel Pérez Abad tomen las riendas y garanticen que el motor número 2 se integre todos los días, un pasito cada día, un pasote cada día. Varios pasitos juntos es un pasote. Es muy importante el barrio adentro 100%. Tengámoslo en el centro de nuestro esfuerzo. 2016, 2017, barrio adentro 100%, la revolución de la salud en Venezuela en la nueva etapa que se ha iniciado de la revolución bolivariana. Nada ni nadie nos detendrá. Bueno, y está, es importante resaltar también una instrucción que daba el presidente el día de ayer respecto a esto, y es que él decía que estos 1.703 nuevos espacios de barrio adentro tienen que estar en unas zonas particulares, y tiene bastante lógica, ¿no? En los poblados, en las zonas muy rurales, donde todavía no han llegado los ambulatorios, estos centros de asistencia médica, y en los barrios más intrincados de Venezuela y de la ciudad de Caracas, barrios construidos por el pueblo en las periferias, ¿no?, de las principales ciudades de nuestra nación, precisamente porque era lo único que se podía hacer, ¿no?, para tener un techo donde vivir. Y también se solicitaba, ¿no?, que se profundizara, se mejorara la atención en los centros médicos de alta tecnología. Y esto es importantísimo porque es allí donde se realizan las resonancias, las tomografías, las mamografías, los ultrasonidos y también los exámenes de laboratorio clínico. Así que hay que fortalecer los centros médicos de alta tecnología y también, bueno, sumar estos nuevos 1.703 espacios de la misión Barrio Adentro para brindar asistencia médica gratuita. El presidente, ya para finalizar, el día de ayer hacía mención pues a lo que está haciendo la derecha venezolana, a esa solicitud que tienen de reunir firmas para un revocatorio, y también a todo el clima de violencia que ha rodeado, ¿no?, esa solicitud. El presidente Nicolás Maduro rechazaba la postura que ha asumido el líder del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, y se ha manifestado en contra de todos esos ataques que se han estado dando desde este hemiciclo. Escuchemos. El poder legislativo es imposible, porque al frente del poder legislativo hay un energúmeno de la oligarquía. No estoy exagerando, solamente vean sus declaraciones contra las mujeres que dirigen los poderes públicos. Inaceptable, en ningún lugar del mundo lo aceptaría. Ya estaría tras las rejas un señor como Aluc, de la forma como se dirige a los poderes públicos. Y a estas mujeres dignas, honestas, que se levantaron, se educaron, se forjaron, bueno, en el sacrificio, en el esfuerzo, es absolutamente condenable, repudiable. Y yo lo repudio, primero como venezolano, como ser humano de esta patria, y lo repudio como jefe de Estado. Todos los ataques que ha hecho contra las mujeres que dirigen los poderes públicos, porque te estás metiendo con la dignidad, con la pureza moral y ética de gente noble, y además te estás metiendo con el derecho a la convivencia, a la paz del país. De ti no espero nada bueno para el país. Tomaremos nuestras medidas de ahorro eléctrico también, pero no hay nada que pedirle a esa asamblea. Bueno, ahí está. Y recordemos también que el propio Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a estudiar si tomar acciones legales contra estos diputados, ciertos diputados de la derecha venezolana que han estado emprendiendo una campaña de desprestigio contra este organismo comicial y que se amparan además en el hecho de tener inmunidad parlamentaria para ir haciendo y deshaciendo por el camino. Así que bueno, ponerle el ojo. Y también fíjense, ¿no?, el mes de abril ha pasado a ser representativo para estos sectores. Hace apenas unos días atrás comentábamos, ¿no?, esa autoproclamada asunción de Pedro Carmona Estanga, y ahora nuevamente salen, ¿no?, este mismo sector con distintas iniciativas, ¿no?, para nuevamente tumbar al gobierno en aquel año fue el gobierno de Hugo Chávez, en el 2002. Ahora, bueno, es el presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, utilizan, ¿no? Pareciera el mes de abril para este tipo de accionares. El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguraba que estas propuestas golpistas que impulsa la ultraderecha en la Asamblea Nacional no van a ser viables. Si nos buscan, que nos encuentren en paz con la Constitución. No nos enganchemos con ellos. Digamos nuestras verdades. Ninguno de los caminos que han ensayado, ni en el primer trimestre, ni en el segundo trimestre, ni en el segundo semestre, ninguna de las cosas que se han planteado para destruir la revolución tiene viabilidad política, humana, moral e histórica. En todos van a fracasar. Nosotros no nos enganchemos con el fracaso de ellos. Enganchémonos con el trabajo amoroso de construcción de la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la vida, la felicidad del pueblo. Es el mensaje central que yo quiero enviar. Ninguno de las cosas que esta gente está ensayando tiene viabilidad ni va a tener éxito, porque nuestro pueblo quiere paz, quiere continuidad de lo avanzado, quiere fortaleza para enfrentar las amenazas que tenemos, las crisis que tenemos, y quiere futuro, pero en revolución. Y nosotros se lo vamos a dar. Cuéstenos lo que nos cueste. Bueno, ahí está. El presidente Nicolás Maduro ha fijado su postura en torno a estas pretensiones golpistas que tiene la derecha en la Asamblea Nacional Venezolana. Así que bueno, hoy nosotros vamos a responder con esa jornada de paz, como lo comentábamos al inicio del programa, a partir de las 10 de la mañana. Van a estar habilitadas actividades culturales, actividades deportivas, musicales en distintos puntos del centro de nuestra ciudad. Específicamente va a estar allí la Plaza Diego Ibarra, el Boulevard de Sociedad de Camejo, en la esquina de San Francisco, en la Plaza Bolívar de Caracas. Van a estar allí los cultores, los deportistas, demostraciones teatrales, los músicos, bueno, todos los amantes y garantes de la paz. Y precisamente vamos a escuchar el tema La Música del grupo Mango para sumarnos a esta onda, ¿no?, de reivindicar las artes y de decir que queremos seguir siendo una ciudad que está en calma. Hay que saber sentir la música para expresar buen sentimiento. Solo se lleva dentro del alma, como las penas y el sufrimiento. Thank you. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. ¿Sabes cuál es el país que en 1990 tenía 10% de analfabetismo y hoy lo erradicó completamente? Y es el quinto país del mundo con mayor número de matrículas universitarias. Donde el hambre afectaba el 17% de la población en 1999 y actualmente todos sus habitantes comen 3 veces o más al día. ¿Sabes cuál es el país que redujo a la mitad la mortalidad de niños menores de 5 años? Donde el índice de desempleo bajó del 16% en 1999 al 6% en 2015. ¿Sabes qué país es ese? Ese país es Venezuela. Son los logros del gobierno venezolano que inició el presidente Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente Maduro. Ahora ya lo sabes. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de a nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus 3 horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Tuvimos que llegar a este plan de administración de carga porque no hubo un impacto de baja real en el consumo residencial. Y Venezuela tiene el consumo residencial más grande de toda América Latina y el Caribe. Y uno de los más grandes per cápita del mundo. Bueno, porque tenemos un conjunto de usos y costumbres en el hogar, en el trabajo, en la calle, ¿ah? Donde, bueno, vamos pasando y vamos prendiendo todo. Si hay 3 televisores, los 3 prendidos. Y a la misma hora que están los 3 prendidos, todas las luces de todos los cuartos de la sala. Y a la misma hora el microondas, el secador y la secadora. Y si así actúan 1 millón de hogares, para arriba. Y como no hay que pagar, porque es casi regalada la electricidad en Venezuela, entonces, en vez de ser un bien, nos hacemos un mal. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La sequía más grande de toda la historia del Guri. Y hemos ido administrando, llevando una situación compleja, con aplomo, con seriedad, con rigor científico, con conciencia. Por eso te pido a ti en tu hogar el máximo esfuerzo y también pido que todos nos unamos para garantizar que el plan de administración de cargas de ahorro energético nacional salga bien, en paz, con tranquilidad, en unión cívico-militar. Y más temprano que tarde podamos dar buenas noticias. Y de aquí salgamos con grandes reflexiones sobre todo el tema del consumo eléctrico y del funcionamiento del servicio eléctrico. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:38 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Pueden ampliar las informaciones que aquí hemos estado y vamos a seguir comentando a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve. También pueden seguir nuestra cuenta oficial de la emisora en Twitter, @laradiodelsur. Recordemos entonces que a partir de las 10 de la mañana, falta poquito, inicia esa jornada de paz en los distintos espacios públicos del centro de la ciudad de Caracas para evitar y aislar cualquier tipo de agresión por parte de la derecha venezolana, ¿no? Así que bueno, están todos convocados, ¿no?, a las jornadas de paz el día de hoy. También les comentamos, bueno, que sigue el gobierno ecuatoriano atendiendo los estragos que dejó ese sismo de 7.8 grados y también ha estado recibiendo acompañamiento y ayuda internacional. En ese sentido, hoy los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Perú, Ollanta Humala, van a estar visitando regiones afectadas por este terremoto de magnitud 7.8 que sacudió al Ecuador. Van a estar además realizando un aporte a la ayuda humanitaria que ha estado recibiendo el Ecuador. Bolivia en este sentido va a enviar un tercer contingente con 80 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que el presidente Ollanta Humala va a estar visitando la localidad de Manta luego de que, bueno, tuvo que esperar para recibir la autorización plena del Congreso peruano para poder realizar este viaje. El hecho es que van a estar entonces hoy el mandatario Evo Morales y el mandatario Ollanta Humala visitando el Ecuador, que hasta el momento mantiene una cifra de fallecidos de 655 y hay 41 personas en calidad de desaparecidas. Continúan las labores de remoción de escombros y también la búsqueda de cadáveres y la atención pues a todas las familias ecuatorianas que han quedado con sus hogares y con sus familias deshechas. Pero bueno, de Ecuador vamos a pasar a comentar informaciones políticas e interesantes desde el punto de vista estratégico, porque ayer se anunciaba que Siria y Rusia están examinando la posibilidad de crear bancos conjuntos. En este sentido, el primer ministro sirio manifestaba, ¿no?, que abrir estos bancos conjuntos va a ser importante para ambas naciones. Cada una va a poseer el 50% de las acciones y la entidad va a estar bajo el control central de ambos países. Pero bueno, vamos a ver qué implicaciones o qué trasfondo puede tener un accionar una noticia como esta. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero José Antonio Ejido, analista internacional, amigo de esta casa. Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos perfectamente y precisamente queremos consultarte, ¿no?, cómo se puede evaluar este anuncio que ha hecho Siria y Rusia de la posibilidad de crear bancos conjuntos entre estos dos países. ¿Qué significa esto en el plano geopolítico o geoestratégico? Bueno, lo que significa es un paso más en la alianza y en la colaboración de la Federación Rusa con la República Árabe Siria, que es una colaboración absolutamente estratégica, porque en septiembre del año 2015 la intervención generosa, internacionalista y solidaria en el plano militar de Rusia no se hubiese producido para frenar a la horda criminal, a la horda de las tinieblas, como le dice la monja, la religiosa Agnès Myriam de la Croix, para frenar Daesh. Efectivamente, ya probablemente Siria no existiría. Siria estaría en manos de una horda asesina teledirigida por las potencias imperialistas y sus lacayos locales, léase Turquía, Israel y Saudilandia, ¿no? El llamado este país Arabia Saudí, ¿no? Entonces, una vez reforzada la capacidad defensiva del pueblo de Siria, que yo me permito llamar un pueblo glorioso, que señala a los pueblos del mundo cuál es el duro camino para defender la independencia y la libertad y la dignidad y la decencia y los valores humanos, ahora esta es una excelente noticia, porque señala que la colaboración, además de ser militar, además de ser humanitaria, diplomática, política, es una ayuda en el terreno financiero. Hay que recordar una cosa muy importante, ¿no? Los años 60, 70, 80, 90, la República Árabe Siria, conducida por el partido Baath Árabe Socialista y los partidos aliados suyos, lo que consiguió es una economía bastante sólida, ¿no?, que le ha permitido resistir en condiciones que son absolutamente inimaginables, ¿no? De barbarie, de destrucción, de agresión. Pocos pueblos en el mundo han sufrido tanto como la República Árabe Siria. Entonces, la agricultura se mantiene en pie, la industria lamentablemente no. Esta colaboración de la creación de bancos tiene que tener un objetivo fundamental. Una vez aplastada la contrarrevolución, la agresión criminal de las potencias imperialistas con sus mercenarios, hay que pensar, y es una tarea no solamente de Siria ni de Rusia, sino de toda la humanidad, de América Latina, de África, de Asia, de Europa, de los pueblos decentes, en reconstruir lo que el terrorismo, el sionismo y el imperialismo ha destruido en la República Árabe Siria. Y esperemos que esta ayuda financiera, esta colaboración financiera, tenga los ojos puestos en movilizar los recursos necesarios para reconstruir una Siria que tiene que ser más bonita, más libre, más socialista, más baasista, más panárabe, más antiimperialista y más antisionista que antes de la criminal guerra. Entonces es una buena noticia, esperemos que se suma China. China Popular también es un aliado de Siria, y todo el mundo sabe que China es hoy la primera potencia económica, tiene un gran músculo financiero. Rusia ha puesto su sangre en defender a Siria, esperemos que China ponga también su apoyo financiero y pronto podamos ver una Siria en paz reconstruida, como comento, ¿no? Ahora, José Antonio, ¿cómo crees que vaya a evaluar Norteamérica, Estados Unidos, un tipo de decisión como esta, entendiendo también que ha tenido sus roces, ¿no?, con Rusia? Hombre, las potencias imperialistas, que son fundamentalmente tres, que son los líderes de la agresión a Siria, Estados Unidos de Norteamérica, la Francia del señor Hollande, la Gran Bretaña del señor Cameron, producen gritos de rabia, de dolor, de desesperación, de indignación, cada vez que Siria avanza, se defiende, cada vez que Siria deja más lejos el holocausto al que estas potencias lo tenían reservada, ¿no? Ahora mismo los Estados Unidos protestaban por las elecciones parlamentarias que han dado una nueva victoria a las fuerzas patrióticas sirias. Cabe pensar que vendrá una nueva indignación, porque en los bancos norteamericanos y los bancos imperialistas están al servicio de los terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico y de sus patrocinadores de Turquía y de Arabia Saudí. Eso no hace falta ser muy inteligente para ver la desesperación, pero la desesperación de ellos es la alegría del pueblo árabe, de los musulmanes y de toda la humanidad. Bueno, José Antonio, nosotros quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur, y antes de despedirte, también consultarte, ¿no?, desde el punto de vista de aislar un poco esa moneda, el dólar, y todas las implicaciones que eso ha tenido. ¿Es viable, es posible que se sigan sumando más países a este tipo de acciones de crear bancos conjuntos, de manejarse también en sus propias monedas? Sí, hay que recordar que los comentaristas internacionales señalan que el imperialismo decidió acelerar los planes para destruir el Irak de Saddam Hussein y la Libia de Gaddafi cuando estos países pasaron a comerciar su petróleo en oro o en otras divisas distintas del dólar, ¿no? O sea que esto fue grave para ellos, esto fue una sentencia de muerte. Esto significa que el dólar es un elemento de presión y de influencia muy importante de los imperialistas norteamericanos. El dólar, las bombas nucleares, los terroristas de Daesh y su capacidad militar directa, ¿no? Todo lo que sea deteriorar esa hegemonía es muy bueno para los pueblos del mundo, y yo creo que poco a poco, sobre todo con el gran músculo comercial, financiero, económico, industrial que tiene China Popular, esa hegemonía vaya perdiéndose y el mundo se intercambien otros elementos de cambio, ¿no? Se intercambien yuan o renminbi, que en chino es la moneda del pueblo, se intercambien rublos, etcétera, ¿no? Bien, José Antonio, te agradecemos el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte saludo para ustedes y gracias por la llamada. Bueno, ahí estábamos conversando con el analista internacional José Antonio Ejido, precisamente sobre este anuncio que realizaron las autoridades sirias y rusas el día de ayer. Se está examinando y avanza con fuerza la posibilidad de crear bancos conjuntos entre estas dos naciones. Cada una de las naciones poseería el 50% de las acciones de estos mencionados bancos. Además, esto es una iniciativa que se viene discutiendo desde el año 2013. Esto fue incluso debatido por el Banco Central Sirio y ha tenido varias rondas de negociaciones para avanzar en esto. Incluso ya está reflejada esta decisión en un memorando que han suscrito las dos partes, así que probablemente muy pronto ya estemos hablando de forma consolidada de esos bancos en conjunto entre Siria y Rusia. Un fuerte golpe para Estados Unidos, Francia y todas esas potencias occidentales que han estado participando en la guerra contra Siria, en la destrucción de Siria, y que ahora, bueno, no saben qué hacer porque Rusia ha decidido sumarse a colaborar, ayudar a Siria, y probablemente la República Popular de China haga lo mismo. Son las 8:50 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes nos pueden escribir al 0412-732-4050, 0412-732-4050. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a una nueva pausa escuchando más musiquita venezolana. Vámonos con el grupo Madera y la canción Compañeros. Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos. Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti. Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor. En tu mirada. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La simplificación de la producción aquí en Elemento Polar es un hecho que se viene gestando de hace muchos años, aproximadamente 6 años. Anteriormente se sacaban, si no más recuerdan, lo que era la panelita pequeña de margarina. Hoy por hoy se dejó de producir eso. Se producían 5.600.000 aproximadamente, y que por cambio de presentación en el formato más grande se producen 3.550.000 aproximadamente. Producen menos pero ganan más por el hecho de la simplificación. Simplificación de la producción. Golpe económico al pueblo. Gobierno bolivariano. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:55 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. España repetirá elecciones generales ante la incapacidad de las formaciones políticas del país para formar un nuevo gobierno. En este sentido, el periodista Vicente Montagut recordó que desde el final de la dictadura en España no ocurría la repetición de las elecciones. No por esperada, es una noticia menos importante. Este país, España, se ve abocada a un escenario inédito, sin precedentes, la repetición de las elecciones, algo que no ocurría desde el final de la dictadura, desde la recuperación de la democracia. Como no podía ser de otra manera, la noticia ocupa con grandes titulares las principales portadas. La Razón, por ejemplo, titula 26J, que es la fecha de estas nuevas elecciones, la segunda vuelta, como interpreta La Razón. El Rey no propone candidato ante la falta de acuerdo político y disolverá las Cortes el 3 de mayo. Más contundente todavía, el periódico El Mundo titula, de una manera más interpretativa, como fracaso político. El Rey no propone a ningún candidato después de que los partidos sean incapaces de pactar un gobierno. La noticia la conocíamos anoche. El Rey, a través de un comunicado, informó que no iba a proponer a ningún otro candidato a la presidencia del gobierno después de constatar en una tercera y definitiva ronda de consultas, pues, que nadie tenía los apoyos suficientes. De igual modo, el periodista Montagut informó que los partidos políticos españoles iniciaron la campaña electoral rumbo a la contienda que se realizará el próximo 26 de junio. Ya conocemos el calendario. El lunes 2 de mayo se disuelven las Cortes. El 3, día miércoles, se convoca oficialmente a las elecciones, que tendrán lugar el 26 de junio. Pero en la práctica, la campaña electoral ya ha comenzado. Todos los partidos están culpando unos a otros del fracaso de las negociaciones, conscientes de que los ciudadanos van a castigar a quien haya hecho menos o parezca que haya hecho menos por conseguir un acuerdo. No sabemos qué pasará en estas elecciones. Sin duda, los sondeos dan unos resultados muy parecidos a los que dieron las anteriores. Lo único seguro es que Mariano Rajoy va a seguir como presidente en funciones, como presidente del gobierno en funciones, hasta el mes de septiembre. Parte de la información que tenemos hasta el momento, 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. Bueno, tomando en consideración este fenómeno que está afectando a varias naciones de América Latina, como es el fenómeno del Niño, yo como ciudadana consciente, lo que hago es entonces cerrar la llave del chorro de agua desconectar los aparatos electrodomésticos cuando no se están utilizando, apagar las luces también cuando no sea necesario, esto con el fin entonces de ahorrar energía para evitar el uso indiscriminado de nuestra agua y nuestra luz. Mi recomendación entonces a todos los venezolanos y venezolanas es que tengan conciencia de que hay un problema ambiental y ecológico que está afectando la nación, como es la sequía a través del fenómeno del Niño. Activa la conciencia. No dejes que gota a gota el agua se agote. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orosa, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Son las 9:02 de la mañana. Ustedes pueden escribirnos al 0412-73240-70, 0412-73240-70, para acompañarnos este miércoles 27 de abril. Estamos a punto de despedir otro mes más, ¿no? Ya nos acercamos con bastante rapidez a la mitad del año que corre, así que bueno, hay que avanzar y hay que estar activos, ¿no? Sobre todo frente a algunas pretensiones que tienen determinados sectores. Una de esas pretensiones la han estado, ¿no?, debatiendo estos días, y es realizar una enmienda constitucional sobre el periodo presidencial. Sin embargo, ya se ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia y ha dicho que esta enmienda no sería de aplicación inmediata. Así que vamos a intentar entender nosotros, ¿no?, el trasfondo de esta solicitud que están haciendo los parlamentarios de la derecha en la Asamblea Venezolana. Vámonos con una entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Bueno, del otro lado de la línea tenemos al profesor Nicolás Gochenko. Él perteneció al Comité de Defensores del Autoproyecto de la Reforma Constitucional y también es miembro de la Fundación de los Derechos Humanos. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bueno, profesor, quisiéramos que nos explicara en primer lugar por qué no sería viable esta enmienda constitucional que está solicitando la derecha en estos momentos. Bueno, muy sencillo, porque simplemente ninguna ley es retroactiva. O sea, estamos hablando en este caso del principio de la retroactividad de la ley. Cuando en este caso se aprueba una enmienda o constitucional o cualquier otra ley, resulta que el principio de la retroactividad no se aplica sino a partir del momento que sale la ley. Ahora, principio de retroactividad se rompe simplemente cuando se trate del beneficio al reo. O sea, si eso beneficia al reo, en este caso solamente la ley orgánica del trabajo o la ley penal, o sea, el código penal, sí sería aplicable en este caso porque beneficia a la persona. Pero en pero aquí, como se trata de la Constitución Nacional, entonces no se aplica el principio de retroactividad de la ley. Simplemente, pues, que en dado caso, si el día de mañana se aprueba el referéndum una enmienda constitucional, entonces esa sería a partir ya de un nuevo periodo presidencial. O sea, que sería que el próximo periodo del presidente que se elija en el año 2018, o sea, que entraría a partir del 2019, sí, entonces iría un recorte en la presidencia, en dado caso que se apruebe esa enmienda. Bien, ahora yo también quisiera consultarle, profesor, porque el día de ayer el Consejo Nacional Electoral le entregó a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática las planillas para que activen el referéndum revocatorio presidencial. ¿Cómo sería, profesor, también este proceso desde el punto de vista legal? Bueno, tal y como lo establece el artículo 72 de la Constitución, bueno, mire, eso se refiere a que cualquier cargo de elección popular puede ser sometido a un referéndum después de haber cumplido la mitad más uno de su periodo. Eso quiere decir que ellos tienen que recoger el 1% de la firma de todos los electores que votaron. Entonces, una vez que se recojan esa planilla, tienen una fecha determinada, o sea, de un periodo para eso. Una vez que se recojan la firma, son sometidas a revisión y entonces el Consejo Nacional Electoral quien convoca un referéndum revocatorio, en este caso, que sería un referéndum popular. Ahora, profesor, ¿cuáles son los lapsos de tiempo en los que estamos hablando? Bueno, que la oposición tiene 30 días para presentar esas firmas al Consejo Nacional Electoral. Una vez que el Consejo Nacional Electoral tenga esas firmas, las verifique, entonces convoca a unas elecciones que sería el referéndum. Bien, profesor, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Ok, muchas gracias, igualmente. Estábamos allí conversando con el profesor Nicolás Gochenko. Él perteneció al Comité de Defensores del Autoproyecto de la Reforma Constitucional y también es miembro de la Fundación de los Derechos Humanos en Venezuela. Bueno, clarita la explicación por qué no es viable que se realice una enmienda constitucional que debe pasar por referéndum y que no tendría aplicación inmediata, ¿no? Porque se estaría desconociendo la voluntad del pueblo venezolano. Para aplicar una enmienda constitucional tiene que realizarse una consulta popular y además tendría que empezar a ser aplicada esta enmienda constitucional al próximo mandato presidencial, no al que está dirigiendo el presidente Nicolás Maduro en estos momentos, sino a quien sea electo luego del presidente Nicolás Maduro, porque así corresponde, así está establecido en nuestra legislación. No tiene efectos retroactivos en el tiempo y no puede ser de aplicación inmediata. Por otro lado, bueno, les comentábamos al inicio del programa, el Consejo Nacional Electoral entregó el formulario para la activación del referéndum revocatorio presidencial que ha sido solicitado por las distintas organizaciones que componen la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática. Así lo manifestaba el día de ayer el propio Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado que fue publicado en su página web www.cne.gob.ve. Allí la Comisión de Participación Política y de Financiamiento, la COPAFI del CNE, explicaba pues que han sido entregados estos formularios y que luego de que las autoridades revisaran, ¿no?, toda la solicitud que hizo la derecha venezolana, se entregaron estos formularios. Recordemos que ahora la parte interesada, la derecha, debe recabar la voluntad, las firmas de 1% de las inscritas y los inscritos en el registro electoral en todo el país, distribuidos por entidad federal, para lograr un total de 197.978 electores y electores que firmen en ese primer lugar, ¿no? En esa primera parte de esta solicitud, para la cual tienen 30 días. Estas firmas van a tener que ser chequeadas, por supuesto, por la Comisión del Consejo Nacional Electoral encargada. Así que, bueno, ya sigue la derecha, ¿no? Con sus distintos ataques, ¿no? Por todos los flancos para acabar con el gobierno que preside Nicolás Maduro en Venezuela. Así que, bueno, vamos a estar bien atentos a lo que pueda ocurrir, y recordemos que hoy es la jornada de paz en el centro de la ciudad de Caracas, en la Diego Ibarra, en el Boulevard de Sociedad de Camejo, en la esquina de San Francisco, en nuestra Plaza Bolívar, a partir de las 10 de la mañana, distintas demostraciones artísticas, precisamente para no permitir, ¿no?, que se vaya a inundar de violencia las calles de Venezuela. Para eso se van a tomar estos espacios, para estar en total tranquilidad. Además, se pueden sumar muchos sectores, porque recordemos que el presidente Nicolás Maduro decretó miércoles, jueves y viernes como días no laborables durante las próximas semanas, como parte de un conjunto de acciones para poder preservar el nivel del embalse de nuestra central hidroeléctrica Simón Bolívar, es decir, el embalse del Guri, cuya baja está cada vez más intensa por la sequía que lleva 3 años afectándonos, específicamente desde el 2013. Así que, bueno, bastantes personas van a poder sumar a estas actividades, ¿no? 10 centímetros por día está cayendo nuestro embalse El Guri. Antes estaba cayendo 20 centímetros por día. Sin embargo, bueno, se han tomado toda una serie de medidas, ¿no?, que ya el pueblo venezolano conoce muy bien, en especial ese nuevo plan de cargas que a partir del día lunes ha estado siendo aplicado en nuestro país. Así que, bueno, atentos, ¿no? Atentos todos, y a colaborar, y además a saber que esto no solamente está afectando a Venezuela, por lo menos imagínense, ¿no?, parte también de esta movida, ¿no?, que hemos estado viviendo en materia meteorológica en nuestro continente. Bueno, hoy los gobiernos de Panamá y de Costa Rica también han anunciado toda una serie de medidas de prevención, porque ha llegado las lluvias, ¿no?, a las naciones centroamericanas, y las precipitaciones están siendo más fuertes de lo habitual. Están experimentando tormentas eléctricas en varios puntos de estas naciones, y ya se está empezando, pues, a ver los estragos también del inicio apenas de estas lluvias en países centroamericanos. Así que hay que tener atención, no es solamente Venezuela la que está pasando por esta situación, ¿no? Realmente hasta la NASA ha calificado de sorprendentes, ¿no?, las anomalías que se están viviendo en cuanto al clima, en especial las registradas desde el año 97 hasta el año 2015. ¿No? Lo hemos visto también en Perú, lo hemos visto en Argentina, en Uruguay, en Colombia, por supuesto, en El Salvador también hemos visto todos los efectos, ¿no? En algunos países con una sequía intensa, y en otros países, bueno, con unas lluvias, bueno, anormales, ¿no?, que han estado inundando estas naciones. Pero bueno, es parte, ¿no?, de lo que nos ha tocado vivir, y también hay que decirlo, ¿no?, mucha responsabilidad en esto también lo tienen todos aquellos, ¿no?, que no piensan en cuidar el ambiente, y allí por supuesto están grandes transnacionales y grandes potencias que son los que más perjudican a nuestro ambiente y a nuestro planeta. Así que, bueno, a estar bien atentos a esto. También vamos a comentarles que en Argentina el presidente Mauricio Macri ha seguido intensificando y anunciando su paquete de medidas neoliberales, y ha anunciado el expresidente del Banco Central de la Argentina que las medidas que ha estado aplicando Mauricio Macri han terminado de disparar la inflación a unos límites incontrolables. Además, sigue también el consenso, la ola de despidos por parte del presidente Mauricio Macri, y todavía no ha conseguido el pueblo manera de ponerle un límite a estos abusos, ¿no?, que ha estado cometiendo el nuevo mandatario de la Argentina, quien incluso ha alegado que estos despidos es porque estas personas no cumplen con sus funciones o no trabajan bien, ¿no? Imagínense ustedes estos argumentos neoliberales, ¿no? Está teniendo el mismo carácter desde el punto de vista económico que tuvo Rafael Videla y que tuvo posteriormente Carlos Menem, y ustedes deben recordar muy bien, ¿no?, cómo terminaron esas acciones, sobre todo las más recientes, la de Carlos Menem, ¿no?, que las vivimos nosotros con mucha fuerza, y que incluso fue el presidente Hugo Chávez bastante solidario, ¿no? Luego de esos golpes económicos que sufrió la Argentina, para ayudarlos a salir, ¿no?, de esa crisis, y realmente los que los dejó hundido, ¿no?, esas políticas de Carlos Menem. Así que vamos a estar atentos también a lo que está ocurriendo en la Argentina, porque no está creyendo en nadie, ¿no?, Mauricio Macri, a la hora de tomar estas decisiones. También hay que estar pendiente de los Estados Unidos de Norteamérica, porque sigue arrasando Donald Trump y Hillary Clinton. Al parecer ya está como definido que entre estos dos está el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hillary Clinton triunfó el día de ayer en 3 de los 5 estados donde se realizaron primarias de cara a las elecciones presidenciales que va a vivir Estados Unidos en el mes de noviembre, mientras que Donald Trump se llevó la victoria por el Partido Republicano en los 5 estados en donde se estaban realizando las elecciones primarias, ¿no? Así que bueno, la candidatura incluso del Partido Republicano está incluso más fuerte, ¿no?, que la de Hillary Clinton, que todavía tiene allí a Bernie Sanders peleándole, ¿no?, guerreándole de cerquita. Pero se están afianzando pues estas dos candidaturas. Donald Trump está arrasando, incluso el día de ayer en Pensilvania, en Maryland, en distintos puntos, ¿no?, de Estados Unidos, logró un porcentaje bastante alto. Recordemos que estas elecciones van a ser el 8 de noviembre de este año 2016, mientras que la toma de poder del que vaya a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica va a ser el 20 de enero del 2017. Así que hay que estar atentos, ¿no?, porque eso también va a definir parte de la política para otros países, sobre todo de nuestra región, de nuestro continente. Nos han estado escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: camaradas, es preocupante la falta de materiales y de medicamentos en los módulos de barrio adentro, en los CDI y en los hospitales. Es imperativo que las instituciones, los ministerios y los convenios atiendan esta sugerencia. Deberían hacer también inspecciones sorpresas y auditorías externas e internas, darle seguimiento y control. Le hacemos este llamado a la ministra Luisana Melo, dicen acá en este mensajito de texto. Por aquí también nos escriben: hermanos, si estamos en revolución democrática, protagónica y participativa, ¿por qué no me ayudan? Voy a cumplir tiempo, no sé, pidiendo una ayuda, pero no sé de qué va, ¿no? De qué va la ayuda que está solicitando este compañero. Por aquí también nos dicen: Petare continúa, ¿no?, la denuncia sobre todo el tema del bachaqueo, especialmente en el 5 de julio. Nos dicen por acá que tienen todo tipo de artículos. Bueno, se sigue haciendo el llamado. Nos pueden escribir 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, para hacernos llegar comentarios, críticas, reflexiones, sugerencias, cualquier reclamo, cualquier denuncia, por favor, con nombre y apellido, para darle allí un carácter más serio a esas denuncias que ustedes van a estar realizando. También les comentamos que se asoman unas nuevas elecciones, esta vez en España. Los partidos de izquierda de España protagonizaron el día de ayer un intento de romper el bloqueo político que ha impedido formar gobierno desde las elecciones que se vivieron en diciembre. Pero las escasas posibilidades de pactar en el último día, lo que no han logrado acordar en 4 meses, mantienen el país, ¿no?, a un pasito de realizar unas nuevas elecciones. Así que vamos a estar bien atentos, porque llevan 4 meses debatiendo un consenso para lograr un nuevo gobierno y todavía nada. El límite legal para ver si van o no van a formar el nuevo gobierno finaliza el lunes. Hoy estamos a miércoles, finaliza el lunes. Si no encuentran nuevo gobierno, pues hay que realizar un nuevo proceso electoral. Los analistas internacionales califican como milagro si se consigue formar un gobierno de aquí al lunes, porque realmente las diferencias, ¿no?, son bastante intensas y no se vislumbra ningún acuerdo en puertas. Así que Bueno, no hay pacto. No hay pacto. Recordemos además que el pacto tendría que ser para formar un gobierno de coalición entre 6 partidos. Por eso también está tan complicado el tema. Así que bueno, se asomarían unas nuevas elecciones en España si de aquí al día lunes ellos no han logrado un consenso. También tenemos que comentarles que hoy, 27 de abril, se están cumpliendo 19 meses desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No lo hemos olvidado, ¿no? 19 meses desde esta desaparición, y los padres, los compañeros de estudio, los distintos familiares, el pueblo mexicano van a estar realizando movilizaciones el día de hoy. Lo hicieron también el día de ayer y bueno, se van a estar sumando, ¿no?, desde distintos puntos a movilizarse y a solicitarle al presidente Enrique Peña Nieto que reactive, ¿no?, las investigaciones sobre este caso. Recordemos que fueron cerradas por el gobierno mexicano y él no ha querido, pese a las distintas solicitudes y pese a las evidencias, ¿no?, de que la versión que presentaron es falsa, bueno, no ha querido, ¿no?, el señor Enrique Peña Nieto volver a iniciar las investigaciones respecto a este caso. Así que hoy nuevamente se movilizan en México para pedir justicia por el tema de la desaparición de los estudiantes normalistas, que el día de hoy cumple los 19 meses. Son las 9:21 de la mañana. En la pausa pasada le habíamos anunciado la canción Compañeros del grupo Madera y terminamos poniendo la canción Hay Algo en Ti de Magia Caribeña. Así que ahora sí vamos a corregir y vamos a escuchar entonces el tema Compañeros del grupo Madera. Gracias. machete y tu dignidad, bajo el yugo nunca estará, si tú luchas por pan, trabajo y tierra. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. A partir del 1 de mayo, el huso horario en Venezuela tendrá 4 horas menos respecto al meridiano de Greenwich. Eso quiere decir que debemos agregar 30 minutos más a la hora actual de nuestros relojes. Así aprovecharemos la luz del día y contribuiremos con el ahorro energético. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Ahorrar energía es esencial para la vida. Venezuela, Colombia y Centroamérica enfrentan la sequía más intensa de la historia. El fenómeno climático El Niño ha golpeado nuestros embalses y centrales hidroeléctricas. Para poder superar esta coyuntura, el gobierno bolivariano puso en marcha un plan de ahorro eléctrico. Escuchemos al ministro Luis Mota Domínguez. Este plan de administración de carga va en beneficio y para protección del pueblo. Con esto vamos a alargar la cantidad de agua que nos queda esperando que entren las lluvias. Y vamos a seguir dando el servicio al pueblo venezolano. Habrá restricciones, es necesario, es un sacrificio. Así como otros países de Latinoamérica que están sufriendo de esta situación del Niño, hoy por hoy nosotros como venezolanos debemos estar preparados para lograr el objetivo. Con tu apoyo y el mío, vamos a superar esta sequía. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso. Son las 9 y 29 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Se pueden comunicar con nosotros al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Por aquí nos dicen: alerta, pueblo, nos están haciendo lo mismo que a Salvador Allende, pero no somos Chile. El pueblo debe ser sabio y paciente, pero todo debe tener su límite, dice Luis Pastrano. Por aquí en otro mensajito también nos dicen: buen día, amiga. Ayer fui víctima de atracadores de buseta. Los atracadores se montaron en la parada que está en la escalera de la CANTV, comenzando la avenida Libertador, y se bajaron en el elevado de Mari Pérez. Ya lo han hecho varias veces, atracan las camioneticas, nos dicen por acá. Es verdad, hay que ponerle ojo, ¿no?, a esa situación en la ciudad de Caracas. Las autoridades, ¿no?, de seguridad, hay que ponerle el ojo a esto. A veces, además, pareciera que hasta cuenta, ¿no?, con una extraña complicidad por parte de algunos de los choferes de estos autobuses. Así que hay que ponerle el ojo, ¿no? Y es la misma bandita la que siempre está realizando este tipo de acciones delictivas. Por aquí también nos escriben: nuestro presidente debe hacer un llamado y también revisar el mercado de San Félix. Hay bachaqueros que están vendiendo una harina hasta en 1.200 bolívares y en 1.000 bolívares la leche. Nos están dando un golpe de estado estos inhumanos bachaqueros, burlándose de las necesidades de los padres y madres de familia. Por acá también, en otro mensaje de texto, nos dicen: ¿por qué los medios de derecha tienen un solo discurso y nosotros, los medios de la revolución, incluyendo los medios comunitarios, cada quien pareciera jalar para su lado? Dice Oscar, en esa crítica, pues, llamado de atención a los medios del Estado. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: en Valencia, Estado Carabobo, cerca del distribuidor San Blas, en la California, están quemando cauchos en plena autopista. Hay que hacerle un llamado a las autoridades. Por acá también en otro mensajito nos dicen, por acá, es preocupante la falta de medicamentos que hay en el país. Le hacen un llamado también a las autoridades encargadas del tema. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto: buenos días, Jessica. Aquí en Valencia, el recreo, se salen del horario de recorte eléctrico. Ayer la cortaron 8 horas, dice Luisa Sánchez en este mensaje de texto. Vamos a detener un momentito los comentarios de nuestros usuarios para trasladarnos también a un país que está bajo un asedio similar al que estamos viviendo acá en Venezuela, bajo unas pretensiones de golpe de Estado similar a las que estamos viviendo y hemos vivido durante estos últimos años acá en nuestro país, porque resulta que ya designaron quién va a ser la comisión del Senado que va a decidir si se le va a hacer o no un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Esta comisión, tenemos entendido que está integrada por 21 senadores, pero además está presidida por dos principales cargos que forman parte de la derecha brasileña. Tienen 10 días, entendemos, de debate para ver qué va a ocurrir con este juicio político que quieren algunos sectores emprender en contra de Dilma Rousseff. Vámonos con esta entrevista para entender mejor qué está ocurriendo en Brasil. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al periodista brasileño y amigo de esta casa, Beto Almeida. Muy buenos días, Beto. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio del Sur. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, Beto, tenemos entendido que ya van a iniciar los 10 días de debate de los 21 encargados de la Comisión del Senado que va a decidir si habrá o no un juicio político en contra de Dilma Rousseff. ¿Quiénes son estos 21 senadores y cómo es eso de que la comisión está presidida, los dos principales cargos, por la oposición, por la derecha brasileña? Esta comisión es muy problemática desde el punto de vista de la democracia, porque es presidida por un miembro del PMDB, un partido que ha rompido con la presidenta Dilma Rousseff y que tiene interés en sacar a Dilma, porque el vicepresidente Michel Temer es miembro del PMDB. Entonces, eso ya debería causar suspensión. Pero además que eso, el relator de la comisión, el senador Anastasia, es un hombre directamente vinculado a Aécio Neves, que fue el candidato derrotado por Dilma Rousseff en 2014, miembro del partido PSDB, que fue quien patrocinó la petición para abertura del proceso de impeachment en la Cámara de Diputados. Entonces, eso significa que no va a haber un julgamento, un juicio, va a haber una condenación, porque de los 21, apenas 5 parlamentarios serían, digamos, de otra posición. La mayoría ya tienen una posición definida, y es lo que estamos percibiendo, ¿no? Constatando que lo que hay es un golpe parlamentario, no importa la razón, no importa la ausencia de prueba, no importa la necesidad de estampar claramente que Dilma debería ser acusada formalmente por algo que tenga cometido, pero no fue. Entonces, no se la acusan de una cosa factual, real, concreta. No, al contrario. Lo que, como no encontraron un crimen, dicen que Dilma, al pagar y mantener sin interrupción los programas sociales para los más pobres, habría cometido una infracción en la ley de responsabilidad fiscal. Pero lo que está ocurriendo es que Dilma debería ser aplaudida por mantener los programas de alimentarios, de vivienda popular, de distribución de renta, No, eso merece aplauso y no condenación. Ahora también quisiera allí consultarte, Beto, ¿qué es lo que se viene? Tenemos entendido que estos 21 senadores van a debatir durante 10 días. Luego de eso, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el proceso? Esos senadores estudian el proceso, ¿no?, que vino de la Cámara, y escuchan otra vez la defensa y la acusación. O sea, el abogado general de la Unión, que es ministro Cardoso, él va a presentar otra vez la defensa de Dilma, que es una defensa muy clara. O sea, lo que se le acusa a Dilma es de editar decretos para créditos suplementares. Es una cosa muy, muy simples de entender. O sea, recursos del Tesoro Nacional, o sea, recursos públicos del Tesoro Nacional, son repasados a bancos públicos que también tienen un capital que son que de recursos públicos. Esos bancos públicos son los operadores para pagar los programas sociales como Bolsa Familia, mi Casa, Mi Vida. Bueno, cuando hay una caída de la recaudación nacional por la crisis mundial del capitalismo, lo que pasa es que esos recursos públicos muchas veces son por 2, 3, 4, 5 días transferidos de un caja a otro caja para hacer el mismo pagamento. No hay desvío, por lo tanto, por alguna ilicitud, ni por corrupción, ni por irregularidad. No hay desvío personal, no se acusa a Dilma de enriquecimiento personal ilícito, no hay eso, ni para ninguna empresa. Es apenas lo que ocurriría en 4 días va a ocurrir dentro de más 4 días. O sea, el pago se hace y se normaliza la contabilidad. Una operación muy simples, rutinaria, y que la defensa de Dilma va a presentar otra vez, porque eso fue hecho en la práctica por todos los gobiernos anteriores de Dilma y nunca fue considerado, jamás fue considerado crimen. La acusación va a repetir que eso es el crimen fundamental. O sea, la acusación no ve ningún problema en pagar religiosamente a los banqueros, a los rentistas, ¿no?, con dinero público. Para eso no hay responsabilidad fiscal, solamente cuando se paga a la merienda escolar, a la Bolsa Familia, a los programas sociales para lo más pobre. Por 10 días se va a hacer la escucha de acusación y defensa, y después se hace la primera votación, que es por mayoría simple. O sea, si el Senado acepta dar continuidad al proceso de juicio, al impeachment, o no. Y ahí por mayoría simple. Hay muchos senadores que dicen que no tienen decisión formada, que van a votar para la aceptación, para que pueda conocer, pero no me parece ser una explicación justa, porque el periodo de 10 días es suficiente para aclarar a cualquier duda, porque está muy claro lo que está ocurriendo. Me parece que son senadores que quieren medir un poco más, pensando en su carrera futura, si va a haber desgaste a su personalidad o que otra cosa. Bien, Beto, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo y vamos a estar bien atentos, pues, de lo que ocurra durante estos 10 días en Brasil. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo fuerte a los oyentes de Radio del Sur. Gracias, chao. Bueno, ya estábamos conversando con Beto Almeida, él es periodista brasileño, precisamente comentándonos, ¿no?, que ya hay una comisión integrada por 21 senadores que tienen 10 días para debatir, escuchar los argumentos de la acusación y también de la defensa de la presidenta Dilma Rousseff y responder si se va a realizar un juicio político o no, un juicio político que finaliza con la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, es decir, un golpe parlamentario. Esta comisión de 21 senadores solamente tiene 5 senadores que son independientes o tienen cierta cercanía con Dilma Rousseff. Del resto, nada, ¿no? La derecha pura y dura. Pero además está presidido por Raimundo Lira y por Antonio Anastasia, que forman parte del primero del partido del Movimiento Democrático Brasileño, y el segundo, un partido que además rompió lazos, ¿no?, con el gobierno de Dilma Rousseff, y el segundo, Antonio Anastasia, forma parte del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, un partido también opositor de derecha. Así que en manos de ellos, ¿no?, va a estar decidir el futuro de una presidenta que fue elegida por 54 millones de votos y que está siendo destituida por unos pocos diputados y unos pocos senadores, ¿no? Si la mayoría simple de los senadores se inclina por iniciar el juicio político contra Dilma Rousseff, ella va a ser separada de su cargo durante 180 días, los días que puede demorar este proceso, y durante ese tiempo va a ser sustituida nada más y nada menos que por el vicepresidente Michel Temer, que rompió también lazos con su gobierno y que se apoderaría, ¿no?, del puesto, ¿no?, de la presidenta Dilma Rousseff si se concreta esta destitución. Atentos, ¿no? Bien atentos a lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos. Están siendo golpeados, ¿no?, con bastante fuerza nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Así que, bueno, estemos allí atentos ante todas estas pretensiones. También en efemérides tenemos que recordar que un día como hoy, nuestro libertador Simón Bolívar renunciaba, ¿no?, a la presidencia de la República un 27 de abril, renunciaba ante el Congreso instalado en la ciudad de Bogotá. El libertador expresaba allí, y está bueno recordar esto durante estos días, ¿no?, hoy he dejado de mandarles 20 años que les vengo sirviendo en calidad de soldado y de magistrado. En este largo periodo hemos conquistado la patria, libertado tres repúblicas, conjurado muchas guerras civiles y cuatro veces he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo espontáneamente cuatro congresos constituyentes. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben estos servicios, a mí la gloria de haberlos dirigido. Temiendo que se me considere como un obstáculo para asentar la república sobre la verdadera base de su felicidad, yo mismo me he precipitado de la alta magistratura que a vuestra bondad me había elevado. El libertador, convencido de que este distanciamiento de la patria ayudaría a la unidad de la república, o por lo menos a la paz y a la concordia entre los colombianos, los gran colombianos, también decía allí: debéis estar ciertos de que el bien de la patria exige de mí el sacrificio de separarme para siempre del país que me dio la vida, para que mi permanencia en Colombia no sea un impedimento a la felicidad de mis conciudadanos. Ante esa decisión del libertador, se eligieron el 4 de mayo de 1830 el nuevo presidente y vicepresidente de la República. Allí quedó Joaquín Mosquera y Domingo Salcedo, respectivamente, asumiendo la responsabilidad de continuar con la patria. Estas serían parte de las últimas acciones, además, que ejecutó Simón Bolívar, porque esto ocurrió el mismo año de su muerte, en 1830. Un 27 de abril, él renunciaba a la presidencia de la República, y un 17 de diciembre moría, ¿no?, nuestro libertador Simón Bolívar. Pensaba así el libertador, que podía ayudar a preservar la unidad de la patria. Uno de los tantos sacrificios, ¿no?, que hizo por vernos y mantenernos unidos. También un día como hoy fallecía en 1937 Antonio Gramsci, filósofo italiano que hizo grandes aportes teóricos desde la perspectiva marxista. También colaboró, ¿no?, con todo ese concepto de socialismo del siglo XX, y falleció un 27 de abril a causa de una hemorragia cerebral. Por ahí tenemos un trabajo que realizó nuestro departamento de producción, vamos a escucharlo. Abril Rebelde, Rebelde, Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. De abril 1937. Muere el periodista e intelectual comunista Antonio Gramsci en la prisión de Turín, Italia, luego de ser arrestado por órdenes del dictador Benito Mussolini. Antonio Gramsci contribuyó con sus reflexiones al avance de la teoría marxista respecto al papel que juega la ideología en los procesos de cambio social. También profundizó sobre la labor legitimadora o transformadora del capitalismo que juegan la educación y la cultura para una sociedad. Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitamos toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci. El pensamiento de Antonio Gramsci está hoy vigente en la batalla cultural y comunicacional que viven los pueblos del mundo ante la imposición unipolar. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Bueno, ahí está, aparte de esas efemérides que tenemos el día de hoy, también hay unas nuevas informaciones desde el Ecuador. Ha ascendido a 659 la cifra de los fallecidos por el sismo de 7.8 grados que sacudió a Ecuador. Esta información la actualizó el día de hoy la Secretaría de Gestión de Riesgos Ecuatoriana. Daba entonces estas nuevas cifras y además notificaba que se incrementaron también las personas ubicadas en los albergues temporales que han sido creados en el Ecuador. Hasta el momento hay 29.067 personas en estos albergues temporales. Aún permanecen más de 40 personas desaparecidas y también hasta los momentos hay 4.605 personas que están siendo atendidas desde el punto de vista médico por presentar heridas notables, ¿no? Además, ha anunciado, ¿no? Esta secretaría, ¿no? Ha anunciado que se va avanzando en la reconstrucción del país, pero por los momentos lo más prioritario es que logren restituir el servicio eléctrico y la distribución de agua potable. En este sentido ha dicho que ha avanzado hasta el momento 75% de las provincias de Manabí y de Esmeraldas cuenta con la distribución del agua potable y están intentando rehabilitar también todos los sistemas de agua en su totalidad, en especial la reparación de las líneas de conducción que han sufrido pues daños notables en las áreas afectadas, mientras que los sistemas de energía eléctrica, de telefonía y de distribución de combustibles están avanzando también a buen paso, ¿no? En el Ecuador. Esa es la última actualización que realizaba el día de hoy las autoridades ecuatorianas sobre cómo se encuentra la situación en este país hermano. Son las 9:48 de la mañana. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Le agradecemos en los controles a la compañera Jessica Peñalver. Le agradecemos también a Ernesto García Uribe por ayudarnos en la asistencia de producción de este programa. Hoy y mañana nuestra compañera Vanessa Gutiérrez está de merecidos días libres por una guardia de fin de semana, así que bueno, ustedes me van a poder seguir acompañando con fuerza durante estos dos días. Por aquí hay algunos mensajitos de texto. Antes de leer, de despedirnos, vamos a leer alguno de estos mensajitos que nos escriben los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos dicen: esta mañana los noticieros de Venevisión y Televen no repitieron la noticia donde se hacen cómplices del atropello al centro editorial Alfredo Maneiro por diputados fachos de la MUT. No queremos más atropellos a nuestras instituciones, tenemos que resguardarlas, dice por acá. Hoy, por cierto, va a haber una rueda de prensa en contra, pronunciándose en contra de estos ataques que ha recibido este complejo editorial. Por aquí también nos escriben: también habría que hacer referendo a los integrantes de la asamblea. Soy un fiel oyente de su programa todos los días, dice David Veloz, que nos escribe desde Valencia. Saludos, David. Por aquí también nos dicen: en el inicio del proceso la MUT actuó como intermediario. Ellos lo que tienen es un instructivo entregado. Luego deben recoger el 20% de las firmas válidas para formalizar ese proceso de solicitud de revocatorio. Aquí también nos dicen: amigas, el presidente tiene que ponerle más mano dura a los empresarios porque cada día le están dando más duro al pueblo, dice José Aníbal, que escribe desde Valencia. También aquí nos dicen: estoy de acuerdo con el ahorro de luz, pero es un crimen que aquí en Calabozo la estén quitando justamente del 12 a 4 de la mañana, ya que aquí el calor es muy fuerte, hay que pensarse eso, dice Luisana Pérez. Por aquí también nos escribe: muy buenos días, hoy en el Central Madeirense del IFA la gente llega desde las 4 de la mañana y denuncian aquí que los empleados del centro comercial son como que los primeros en pasar. Por acá también nos dicen: buen día, mujeres, le propongo al gobierno que le ponga el ojo al Mercal ubicado en el barrio Las Casitas de Petare. y hay que revisarlos porque pasan los más vivos, no importa si hay mujeres embarazadas de la tercera edad ni nada, nos dicen aquí en este mensajito de texto. Por aquí también nos dicen: Jessica, mi amor, me alegra mucho escucharte, es Alberto desde Valencia, un beso Alberto, muchas gracias por estar por allí en sintonía. Por acá también nos dicen, le hago un llamado a todos los chavistas a estar pilas con esas personas que no están identificadas, pero que van a los barrios y a los urbanismos pidiendo las firmas, ¿no? Por aquí nos dicen, hola, buenos días, Jessica. Vanessa me contó que estás haciendo yoga, me hace feliz saber eso. También me invitó para que hiciera yoga con ustedes, dice Fabio. No le creo, Fabio, usted está mintiendo, aprovechándose que Vanessa no está aquí. ¡Ah! Jessica Peñalver me dice que es verdad. ¿Qué tal? Bueno, iremos a hacer yoga todos, pues. Por aquí también en otro mensajito de texto, qué horror, las cosas que hace Vanessa cuando yo no estoy por aquí, eso no puede pasar. Por aquí también nos dicen qué ha pasado con las emisoras comunitarias, ellas fueron clave cuando el golpe, también allí pidiendo una reactivación, ¿no? Sobre todo en estos tiempos difíciles de la misión de esas emisoras comunitarias. Bueno, nos siguen llegando allí unos mensajitos. Le agradecemos a todos los usuarios y usuarias que han estado pendientes del programa. 9:51 de la mañana. Nos despedimos con musiquita. Vamos con el tema clase social. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Hasta mañana a las 8 de la mañana. En su clase social.